hacerte feliz. Cambio mi reino por ti sin dudar. Quemo mis naves para ir tras de ti. Y doy la vida por poderte amar. Pero no, no creas jamás que eres la dueña de mi voluntad. Puedo ser tu amante o tu enemigo. Puedo ser el fuego, el olvido, sí o no. Soy una sombra que te sigue hasta el fin. Un viejo barco en tu inmenso mar. Soy un payaso cuando quieres reír y el compañero de tu soledad. Pero no, no creas jamás que eres la dueña de mi voluntad. Puedo ser tu amante o tu enemigo. Puedo ser la rosa o el espino, sí. Como las aves, amo la libertad, y sin embargo por ti la trato de olvidar. Pero no, no creas jamás, eres la dueña de mi voluntad. Puedo ser tu amante o tu enemigo.